Estamos aquí y no en un hospital, ¿verdad? Qué bueno que estamos aquí, no en la playa. Mentiroso. ¿Verdad? Pues este sol que está haciendo en un río, comiendo un sancocho de pescado, de jaiba, o una limonada frappé. Tengo hambre. Bueno, hermano, ¿en qué año nos encontramos? Del 200 al 300. Este es el siglo, el tercer siglo. Recuerden que del año 0 al 100 es el primero. Del 100 al 200 el segundo. Y ahorita estamos viendo del 200 al 300, que es el tercero. Pero como el tiempo es oro, no quiero detenerme. Ya ustedes saben las tres partes, cómo se divide la historia de la iglesia. Puedes avanzar rápidamente, por favor, Luis Miguel. Les recuerdo, hermano, una vez más, si usted desea que le dé estas clases que tengo en PowerPoint, solamente traiga un pendrive sin virus, por favor, y yo se lo grabo sin ningún tipo de problema. Algunos me han dado algunos pendrive y le voy a ser sincero, no me acuerdo de quiénes son. Si usted me ha dado un pendrive a mí, recuerde, pastor, mi pendrive, ahí tengo como 5 y no sé quiénes son, y a la semana que no lo reclamen quedan para la casa. Entonces, por favor, ya, yo no sé, tengo varios pendrives ahí, no sé quiénes son. Si usted me dio uno, recuérdeme. Ok, estamos viendo entonces la iglesia en el tercer siglo. La semana pasada vimos las persecuciones, estuvimos hablando acerca de en este siglo de las persecuciones. Vimos que hubo también una calma relativa, hubo persecución, pero también hubieron algunos emperadores que facilitaron la tranquilidad de la iglesia. El Constantino fue el único emperador que apoyó a la iglesia cristiana. No, ya sabemos que no, pero hay algunos que, verdad, fueron muy, tuvieron una calma relativa con respecto a la iglesia. La semana pasada vimos, si quieres pásalo rapidito, Luis Miguel, vimos algunos de los emperadores de este tercer siglo. Claro, no podemos repasarlo porque si no, no vamos a avanzar en tiempo. Dale rápido, Luis Miguel, por favor. Son algunos de los emperadores del tercer siglo, conocido este tercer siglo como una relativa calma para la iglesia. Esta calma que tuvo la iglesia durante este tercer siglo también trajo como consecuencia el enfriamiento espiritual de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, recuérdense que en este momento la iglesia del Señor estaba regada por muchas en todo el continente. Entonces la mayoría de las iglesias entraron en esta etapa donde se descuidaron un poco en la parte espiritual. ¿Ok? Y el día de hoy, hermano, vamos a estar continuamos viendo, y aquí sí vamos a aprender algunas cosas muy importantes que nos van a servir como base para el siguiente siglo, cuando comencemos a hablar de la institución de la Iglesia Católica. Este siglo tercero nos va a ayudar a aclarar muchas dudas. Por eso vamos a detenernos, creo que un poquito acá, porque vamos a estar viendo algunas cosas muy importantes de la iglesia en este tercer siglo. Entonces, la iglesia en el tercer siglo, vimos las persecuciones que sufrió la iglesia, y vamos a ver hoy las áreas de cambios en que la iglesia se vio afectada. El primer siglo, hermano, el primer siglo de la historia de la iglesia se puede resumir con la palabra comienzos. En el primer siglo se le puede resumir la palabra comienzos para la iglesia. El segundo siglo se puede resumir por la palabra persecución. Y el primer siglo fue el comienzo, el segundo siglo la persecución, y en el tercer siglo estamos hablando ya del cambio. Por eso es que vamos a ver áreas de cambio que sufrió la iglesia. Ustedes no se han preguntado cuando llegaron a los pies del Señor, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Sí o no? Amén. Es la pregunta que el mundo se hace. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué se dividen las iglesias? ¿Por qué hay iglesias bautistas y pentecostales? ¿Por qué existen los adventistas? ¿Por qué la iglesia católica se dividió en la episcopal, la presbiteriana, la anglicana? Todo eso lo vamos a ver. Pero tiene su origen en este siglo, hermano. Por eso es que es importante detenernos poco a poco, porque en estos cambios que la iglesia sufrió, se vio afectado hasta el día de hoy la mayoría de las doctrinas de la iglesia. Recuérdense que para este siglo, la iglesia católica existía ya. ¿En este? No, no. Okay. Estaba cocinándose, sí, estaba preparando las bases, sí, pero todavía oficialmente no existía la iglesia católica. Entonces, algunas áreas de cambios de la iglesia del Señor, algunas áreas de cambio durante este tercer siglo. Número uno, que vamos a estar viendo cambios en los oficiales de la iglesia. La Biblia dice que solamente la iglesia tiene dos oficiales. ¿Cuáles son? El pastor y el diácono, ¿okay? Pastor y diácono, los únicos dos oficiales de la iglesia. Pero en este siglo hubieron cambios en estos oficiales. Número dos, que vamos a ver, cambios en el gobierno de la iglesia, la forma de manejar la iglesia, cómo se gobernaba la iglesia, sufrió un cambio tremendo en este siglo, y lo vamos a ver más adelante. Número tres, cambio en la disciplina de la iglesia. La palabra de Dios nos da las herramientas en cómo nosotros podemos disciplinar y mantener la disciplina en la iglesia, pero en este siglo se vio afectado también. Producto de esa calma que sufrió la iglesia, se descuidaron en la parte moral. Número cuatro, algunos cambios de la iglesia, cambios en la adoración de la iglesia. Aquí vamos a ver cómo comienza la iglesia a ver cambios en cuanto a la adoración hacia el Señor. Número 5, áreas de cambio de la iglesia en este tercer siglo, cambios en el bautismo. Cómo aquí comenzó a cambiar lo que es con respecto al bautismo bíblico. La iglesia comenzó a desviarse, algunas iglesias comenzaron a desviarse en cuanto a lo que era el bautismo bíblico. Número 6, cambios en cuanto a la cena de la iglesia, la cena del Señor. También la iglesia comenzó a cambiar, no toda la iglesia, pero sí algunas iglesias comenzaron a cambiar con respecto a cómo se observaba esta ordenanza de la iglesia del Señor. Número 7, cambios en la palabra de Dios. Hubieron, ya comenzó la palabra de Dios a ser atacada y cambiada, y cambios en la doctrina de la iglesia. Bueno, cambio en los oficiales de la iglesia, para adelantarle algo, en el siglo IV comienzan a haber estas distinciones de arzobispo, obispo, cardenal, papa y este tipo de cosas que se ven el día de hoy, comenzó en el siglo III, uno de los errores de la iglesia. En cuanto al gobierno de la iglesia, ya no era una iglesia gobernada o dirigida por el pastor, sino comienza a verse la iglesia de forma universal. Y ya vamos a ver el peligro, y bíblicamente la iglesia del Señor no es universal hoy. Será universal cuando estemos en las nubes, el Señor venga por nosotros. Amén. Amén o no, pero ahorita no es universal, pero comienza a cambiar. Estas son las bases del error. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Cambios en la disciplina de la iglesia, comenzaron a recibir a todo aquel que quería como miembro sin tener una moral y un estándar dentro de la iglesia. Cambios en la adoración de la iglesia, se comenzó a ver la adoración como una parte sacramental y ritual, cosa que la palabra de Dios no nos mostraba o no nos mostró en el Nuevo Testamento. Cambio en el bautismo de la iglesia, el bautismo de niños comenzó ya en el siglo IV a comenzar a tener más auge cuando la iglesia católica comienza a fundarse. Cambios en la cena de la iglesia, esto es lo que conocemos más adelante como la Eucaristía. ¿Está conmigo, hermano? Fíjense, todos estos errores bíblicos se comenzaron a cocinar en este siglo. Y esto lo vamos a estar viendo. Cambio en la palabra del Señor, evidentemente Satanás siempre atacando la palabra de Dios, y cambio en algunas de las doctrinas de la iglesia. Y todavía aquí, en esta etapa, todavía no existía la iglesia católica. Pero continuaba el gobierno o el imperio romano subyugando a la iglesia del Señor. Recuérdense que el imperio romano trabajó y lidió, por decirlo de esta forma, por siglos o por años con el pueblo judío. y le construyeron su templo, le dieron facilidades para que el pueblo judío no se rebelara. Ahora tiene no solamente a los judíos, ahora tiene dentro de su imperio a un grupo de locos cristianos que estaban dispuestos a morir para predicar la palabra del Señor, donde se enfrentaban al César, donde predicaban en contra del politeísmo. Tienen este grupo de cristianos, pero no se le dio mucha facilidad. Y comenzó el Imperio Romano también a tener una influencia en la iglesia. Entonces eso lo vamos a estar viendo a partir de este tercer siglo. Vamos a ver, Dios mediante, uno por uno, y vamos a ver algunas cosas muy importantes con respecto en las áreas de cambio. Entonces, hermano, en el primer siglo, ¿cómo podemos resumir con una palabra el año 0 al 100? El comienzo. ¿Quién funda la iglesia? El Señor Jesucristo. Le dio el Señor Jesucristo la fe, como dice la palabra de Dios, con los apóstoles. Después, en el segundo siglo, del 100 al 200, ¿cómo podemos definir este segundo siglo? Persecución fuerte. Fuerte la persecución contra la iglesia. El tercer siglo, ¿cómo podemos colocarle en una sola palabra? Cambios. ¿Está conmigo, mi hermano? Cambios. Áreas de cambios que sufrió la iglesia durante este tercer siglo. Áreas de cambio que sufrió. Primero, vamos a estar viendo cambios en los oficiales. Adelante, Luis Miguel. Cambios en los oficiales, dale. En los oficiales de la iglesia. Vamos a estar explicando algunas cosas muy, muy importantes. Recuérdense que en el segundo siglo vimos o comenzó a ocurrir algunos cambios con los oficios de la Escritura. La palabra de Dios nos habla de dos oficiales en el Nuevo Testamento, que es el pastor y el diácono. Dice la palabra del Señor, los requisitos de los pastores, los requisitos de los diáconos, son los dos oficiales bíblicos que tiene la iglesia. No hay otro. No podemos inventar otro. El día de hoy estamos viendo otros oficiales incluidos en la iglesia. Estamos viendo forma de ver el diaconado diferente al que está en la palabra del Señor. Vemos ahora incluir algunos otros elementos dentro de la iglesia, como los salmistas, los adoradores, y se le está dando como un punto de oficial dentro de la iglesia. Y bíblicamente los únicos dos oficiales que la iglesia tiene es el pastor y el diácono. Para ejercer la labor del diaconado, número uno, se tiene que necesitar, la iglesia debe necesitar diáconos, como ocurrió en el libro de los Hechos, que la iglesia creció sobremanera y los apóstoles necesitaban la ayuda para servir. Y la palabra diácono significa diaconeo, viene de la palabra servir, y estos hombres eran servidores dentro de la iglesia. En ningún momento los diáconos tenían una posición de liderazgo, eran servidores dentro de la iglesia. Le digo esto porque hay iglesias cristianas donde se le da un papel de poder a cada uno de los diáconos, como si son el Sanedrín, el grupo que quita y pone, cuando bíblicamente su función era servir, y lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, el capítulo 7 del libro de los Hechos. Entonces vamos a ver el cambio de estos dos oficiales que la Biblia nos muestra allí en el libro, en la palabra del Señor. Al principio, recuérdense que vimos, estuvimos estudiando en el segundo siglo, que se añadieron dos palabras con respecto a este asunto del papel del pastor y el diácono. Se le añadió la palabra clero, ¿se acuerdan? ¿Y cuál fue el otro? Laico. Se separó eso, cosa que no era bíblico tampoco. Se le dio un papel sobreestimado, diciendo: nosotros somos separados de ustedes, los laicos y el clero. Ese fue uno de los errores de la iglesia cristiana, que al final desencadenó en todo lo que vamos a ver a continuación. Por la mitad del tercer siglo hay una división dentro del clero. Ya el daño estaba hecho, ya se estaba dándole un papel sobreestimado a los líderes, en el cual hubo esa separación, el clero y los laicos. Pero en este siglo ocurrió un cambio en ese clero. Ya hubo una diferencia. Y es por eso que aquí es donde entró el error tremendo dentro de la iglesia del Señor. Recuérdense que nosotros estudiamos hace varios meses que la función del pastor tiene tres nombres en la Biblia. Tiene tres títulos. ¿Se acuerdan cuáles son? Pastor, obispo y ¿qué? Los tres están hablando del pastor. son títulos que tienen que ver con su función. Vimos que cuando habla el título del pastor, es el que alimenta y provee de alimento a la oveja, es el que pastorea. Cuando hablamos de anciano, es el de la sabiduría. Y cuando hablamos del obispo, es el administrador. Pero los tres están hablando de la misma persona. En este siglo hubo una diferencia. La iglesia comenzó a diferenciar entre el pastor y los ancianos. Y los ancianos. Fíjense un momentito, por favor, al libro de Tito. Tito, por favor. El libro Tito, cuando lo tenga, digan fuerte amén. Está ahí conmigo, ¿verdad? Tito capítulo 1, versículo 5. Cuando lo tenga, dígame para saber que está allí, que está despierto y está conmigo, ¿verdad? Le está hablando el apóstol Pablo a Tito y dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, sediciente, y establecieses, ¿qué, hermano? Ancianos. ¿Establecieses qué, mi hermano? Ancianos. En cada ciudad. Está hablando de pastores. Amén, bueno, ¿está conmigo o no está conmigo? Amén. Pero en el tercer siglo comenzaron a decir: no, una cosa es el pastor y una cosa son los ancianos. Una cosa es el pastor y otra cosa son los obispos. Y en este siglo esa diferencia de obispo y ancianos destruyó en el siglo IV lo que son estos oficiales que vamos a ver a continuación, que se tiene la iglesia católica. Fíjense en otra cita en Timoteo, por favor. En Timoteo, que está hablando acerca de los requisitos, allí Timoteo capítulo 3, versículo 1, primera, Timoteo capítulo 3, versículo 1, cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. ¿Qué dice el título ahí en negrillas? Está hablando de los pastores, ok, estos son los requisitos de los pastores. Palabra fiel, si alguno anhela qué, presta atención, hermano. Mire, a veces por ignorancia, ¿verdad? Nosotros antes leíamos este versículo, obispo, creíamos que estaba hablando de los obispos católicos, muchos, pero es que aquí ni existía la iglesia católica. ¿Está conmigo, verdad? Porque obispo era un título del pastor. Entonces, si alguno anhela obispado, buena obra que desea, y habla los requisitos del pastor. O sea, todo el Nuevo Testamento, el pastor, diácono, pastor, anciano y obispo, está hablando de la misma persona. Pero en este siglo cometen el error de dividir: una cosa son los pastores y otra cosa son los ancianos. En la iglesia tenían entonces un pastor y tenían ancianos, pero el ser un anciano o el anciano es un título del pastor. Esto desencadenó qué cosa dentro de la iglesia en este tercer siglo. Comenzaron a añadir otros oficios, tales como, escucha bien, comenzaron a añadir otros oficios tales como subdiáconos. Eso no existe. Eso no existe. Eso es totalmente antibíblico. Subdiácono. O es diácono o no es diácono. Pero no es que, bueno, está en el camino de ser diácono. Recuerden que los diáconos también tienen los mismos requisitos que los pastores. Si usted se pone a ver, prácticamente. Entonces, la elección de un diácono no es algo así, por así. Tiene que ser de igual manera los mismos requisitos de los pastores, tiene que tener a su familia en sujeción, todos los requisitos de los pastores los tiene que cumplir el diácono, pero vemos allí que dice, tenían estos subdiáconos, eso no es bíblico. Otro oficio que comenzaron a añadir fueron los lectores o los leedores. Eran aquellos que tenían una función de leer, era el que leía la porción bíblica. Pero se sentaban aquí, pues se sentaban el subdiácono, el lector, y se le dio un título. Eso no es bíblico. A veces nosotros tenemos una lectura bíblica antes de comenzar el servicio. ¿Verdad? Hermano, puedes leer, hermano. Solamente alguien que sepa leer. Amén o no. Pero ellos le dieron un alto nivel. Ese es el lector. Esos son los lectores. Eso no está en la palabra de Dios. Otro título que se comenzó a añadir fueron los cantantes. El grupo de cantantes. ¿Ok? Gloria a Dios por todos aquellos que tienen una voz prodigiosa para cantar. Pero el título de cantante no está en la palabra del Señor. De hecho, ¿verdad? Ni cantante, y este es otro título que vemos el día de hoy, los adoradores. Ajá. Los adoradores. No, porque él es un adorador. Está bien, bueno, gloria al Señor, pero uno no adora solamente cantando, uno adora al Señor leyendo la Biblia, predicando, ganando alma, siendo fiel a la iglesia, respirando. Alabo a Dios. Pero ellos le añadieron el adorador. Uf. Y ahorita en las iglesias, lo más importante dentro de las iglesias son los adoradores, el grupo de cantantes. Y he escuchado de iglesias que si el grupo de adoradores no va, la iglesia no va. No, mira, hoy va a faltar el grupo de adoración porque se fue a tocar a otro lugar. Ah, bueno, entonces mejor me quedo viendo enlace. Ajá. ¿Dónde está el amor al cuerpo de Cristo? Amén. Mira, hermano, se va la luz, se quemó el piano, no hay instrumento. Mire, cantamos a capela. Amén. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Si de repente ese día el hermano Aero no está, ni el otro. Bueno, hermano Luis Miguel, pase al frente y diríjanos, pues, canciones. El Señor nos agarre confesados, pero ahí va. Hermano, gloria a Dios por aquellos que tienen ese talento, pero no tienen un papel prominente como un título dentro de la casa del Señor. Y nosotros estamos claros en eso, pero estas iglesias estaban claras y mire dónde terminaron. ¿Está conmigo, verdad? Amén. Otro eran los acólitos. Si puedes anotar este título, los acólitos, este nuevo oficio, eran aquellos que eran asistentes a los obispos. ¿Ok? Por decirle algo, el asistente al pastor se le dio como un título, ¿verdad? Como un acólito, algo de importancia. Y déjeme decirle, hermano, para aclarar ahorita, aprovechando que estoy hablando de esto, que aquí en la iglesia no hay asistente del pastor. Hay muchos asistentes del pastor. Es un equipo que asiste al pastor. Y gloria al Señor por eso, ¿verdad? Si se llega a morir el pastor, hay varios que pueden predicar la palabra del Señor. Pero no hay alguien que es el que sigue por ahora. Ojalá en un futuro el Señor pueda proveer de alguien que pueda tener este llamado, porque eso es un llamado también de parte de Dios. Y por último, estaban los exorcistas. En el tercer siglo, los exorcistas. ¿Le parece casualidad a lo que estamos viendo el día de hoy? Un servicio completo de liberación demoníaca, y está el liberador, el exorcista, el cocún, el que tiene poder, el que... Mira, hermano, tenemos una lucha contra, no es contra carne y sangre, pero déjeme decirle algo. El Señor no quiere show. El Señor no quiere un show. Ya cuando decimos, venga mañana habrá sanidad. ¿Qué es eso? Dios es un títere mío, pues. Sí, mañana tú sanas. Mañana. Hermano, ¿dónde está eso cuando Cristo sanaba a la persona y le decía, anda, tu fe te ha salvado? Y no le digas a nadie que yo te sané. El día de hoy está Carluna vestido y hace esto, hermano. Mire, por favor, agarra al hombre y lo vi en estos días y pisaba así a la gente. Lo pisaba y la gente. No le miento. ¿Quién se lleva la gloria ahí, hermano? El hombre. Si no es con el pañuelo, ¿verdad? Con el pañuelo. Y hace así. ¡Pah! Y él se cae. ¡Pah! ¡Pah! ¡Pah! No se caiga, por favor. Por favor, hermano, ¿dónde está la humildad del Señor? ¿Dónde está ese ejemplo que Cristo nos dijo? Anda y no se lo digas a nadie. No, yo voy a llenar un estadio y llega el gran sanador, Benny Hinn, Casluna, fulano. Si tienen el don de sanar, por favor, vayan al Seguro Social, que tanta falta hace. Si tú tienes el don de sanar, como dice Cristo, yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos, anda a un hospital, calladito la boca, te meten a la sala de personas con problemas de cáncer y allí tú y Dios y lo sanas. Pero ese no es el tema de hoy y me estoy yendo por otro lado. ¿Por qué le digo con esto, hermano? Dios hace milagros, yo no dudo, hermano. Yo tengo un Dios de milagros, pero no un Dios de show. No un Dios de show donde el hombre es el que se lleva la gloria. Y dice la Biblia, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, profetizamos, entonces yo le declararé, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, Dios dará algún día a aquellos que están jugando con su nombre, a aquellos que están poniendo mal el nombre de nuestro Señor, Dios los va a juzgar. Pero vemos este título aquí, los exorcistas, y eso es lo que estamos viendo el día de hoy, los liberadores, los sanadores, tienen ese llamado. El don de sanar existe, hermano, pero es un don eventual. Es un don que depende de Dios. Si usted agarra, estaba hablando con un hermano, usted está en el hospital y usted y una persona allí acepta a Cristo y le dice, ore por mí para ver si me puedo sanar, y usted ora por esa persona se puede sanar. Por supuesto, Dios la habrá usado a usted. Es un don eventual que depende de Dios y de la persona, no de usted. Usted no tiene un poder sobrenatural, porque entonces imagínese, usted pudiera sanar a todos los que usted quiera. Pero estamos viendo esto el día de hoy, está causando mucha confusión en el pueblo del Señor. Entonces vemos aquí estos títulos y vemos que allí es donde comienza a tergiversarse esta parte de los oficiales. Mira, hermano, yo le expliqué esto la otra vez. Ahí está el oficio del Papa, ¿verdad? Ya nosotros lo hablamos la vez pasada, pero bíblicamente eso no aparece en el Nuevo Testamento por ningún lado, el título de Papa. Cuando hablamos de un cardenal, el cardenal viene siendo, recuerda que la Iglesia Católica está en Roma, es una ciudad independiente con su seguridad y toda su economía, que tienen, por decirle algo, franquicias e instituciones en todo el mundo. Y el representante de Venezuela allá en el Vaticano es el cardenal. Viene siendo como el presidente del país, el representante del país dentro del Vaticano. Después del cardenal viene lo que se conoce como el arzobispo. Los arzobispos vienen siendo como los gobernadores, para poderlo ilustrar de una forma más clara. El representante, el arzobispo de Caracas, el arzobispo de Lara, el arzobispo de Falcón, viene siendo como el gobernador. Están los obispos. Los obispos, las diócesis, como tiene este nombre, viene siendo como las alcaldías, ¿okay? La diócesis de La Guaira, la diócesis de Caraballeda, y viene siendo como los alcaldes. Después vienen de los obispos, vienen los sacerdotes, que vienen las parroquias, ¿okay? Los párrocos y todo lo demás. Bueno, bíblicamente estos oficios se derivaron de estos errores del segundo siglo, ¿okay? Nosotros no tenemos un papa, nosotros tenemos un pastor, el pastor de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. La iglesia no es una iglesia universal ahorita, la iglesia es una iglesia local, la iglesia está gobernada por el pastor y los diáconos, y está en los dos oficios dentro de la iglesia, y algún día el Señor vendrá por nosotros y estaremos delante de la presencia del Señor. No hay ningún otro oficio. Eso, la iglesia, para su mejor funcionamiento, está estructurada de forma en orden. Nosotros tenemos ruta evangelística, y como dice la palabra de Dios, donde no hay liderazgo el pueblo se desenfrena, y esa ruta debe tener a alguien que esté a cargo, un líder que se encargue de allá. Tenemos un ministerio de esa lacuna, ese ministerio está dirigido por una persona. Eso no está mal en la manera de organizar la iglesia, pero ninguno de ellos es un título oficial de la palabra del Señor, ¿okay? Podemos quitarlo, cambiarlo, añadir, mejorar para el funcionamiento de la iglesia. Por eso es importante ver en estos casos lo que sucedió en la iglesia en el tercer siglo y cómo se desencadenó. Ya por lo menos, hermano, ya más o menos usted sabe de dónde viene todos estos oficios de cardenal, obispo, arzobispo, sacerdote, párroco. De hecho, no se ve muy bien allí, pero también a este lado está lo que son los frailes y las monjas, y todo esto también tiene otra connotación. Pero ya por lo menos ya sabemos dónde se originó el error. ¿Está conmigo, mi hermano? ¿Se acuerda cuando vimos cómo se desencadena más adelante la adoración de las imágenes? ¿Cómo comienza? Cuando la iglesia comenzó a introducir, ¿qué? Símbolos. No tuvo nada de malo en esa época, pero lo utilizaron como catapulta para adorar imágenes en el siglo IV. Entonces, lamentablemente, hermano, por eso es que vemos ahorita tantas iglesias, tantas divisiones, porque la iglesia del Señor, la que fundó el Señor Jesucristo, la que se la dio a los apóstoles murieron lamentablemente y pasaron el testigo, pero estas iglesias que se multiplicaron, lamentablemente algunas se desviaron. Y el próximo siglo, cuando veamos, ahí es donde vamos a ver cómo sucede esto. Y si queremos aprender de dónde vienen los bautistas, teníamos que haber comenzado de donde comenzamos. Y ya tenemos ya no sé cuántos años, esperamos que de aquí que Cristo venga podemos llegar al siglo XXI. Amén. ¿Verdad? Y que usted esté vivo, por supuesto, también. Ok, fíjense, importante, hermano, importante. Algunos cambios en los oficiales de la iglesia, pero fíjense acá, adelántale, Miguel, por favor. Ahí vemos en el siglo I no había clero. ¿Ok? Habían era solo pastores y diáconos. Eso fue lo que nos dejó Cristo. ¿Ok? Nos dejó el Señor. En el siglo II, elevación del clero por encima del laico. Hubo una división y elevación del liderazgo muy por encima. Mire, ya antes de pasar, ¿qué le quiero decir con esto? En una oportunidad, ¿qué tenemos nosotros? El ser humano como costumbre cuando ve al sacerdote, ¿qué le besa? ¿Qué le besa, hermano? ¿Usted sabe dónde viene esto? De verlo como alguien súper, como un nivel más alto espiritualmente, con una división completamente. Allá en Margarita, también sabe que son muy católicos, son bastante católicos. Terminamos el servicio y se me acercó una señora y me besó la mano como un papa, como el culo. Una viejita llegó, chao, me estoy despidiendo, nos vemos para el próximo mes, leí la mano y me besó. Yo, ¡ay! Me sentí raro. Nunca nadie me había besado la mano, ¿verdad? Pero claro, ella viene de esto. No sé si me está entendiendo. Ella viene de esto, de una. Por eso es que se separó el clero del laico y se le vio como. Claro, la palabra de Dios dice que al siervo de Dios hay que tenerlo por dignos de doble honor. Amén. Y le lanzo esta por si acaso. Entonces voy a tratar al pastor como. No, digno de doble honor. ¿Verdad? Traiga de vez en cuando mis tres leches. Problema, yo no me pongo bravo por eso. Pero ya esto es el extremo, como una adoración ya, ¿ok? Le besan la sotana, esto. Ya ahí es donde comienza el segundo siglo, comienza a tener este error. Y el tercer siglo, ya se divide el clero en rangos. ¿Cuáles fueron esas divisiones? Subdiáconos, lectores, cantantes, asistentes, exorcistas, adoradores. Ya comenzó ya a meterse por un camino que no debía meterse la iglesia. En el siglo IV ya lo que se hizo fue formalizar arzobispo, obispo, sacerdotes, párroco, todo lo demás. ¿Pero dónde comenzó el daño? Aquí en el siglo III. ¿Está conmigo, mi hermano? ¿Está conmigo o no está conmigo? Bueno, vamos a hacer algo, hermano, porque si me comienzo a meter aquí, si me meto aquí en ese siguiente, al siguiente, lo Miguel, por favor, áreas de cambios, adelante, en el gobierno de la iglesia, adelante, por favor, adelante, adelante. Ok, si, bueno, aquí está más fácil, mejor vamos a explicar acá. Bueno, aquí está, como les expliqué, el Papa, el obispo, el líder general, están los cardenales. De hecho, cuando eligieron al Papa ahorita recientemente, ¿quiénes eran los que estaban reunidos ahí? Los cardenales, ¿ok? Son los, ¿verdad? No, los cinco, no, cuatro. Ok, allí, los cuatro soles. El arzobispo tiene un papel importante también porque es un líder regional. Las diócesis y los obispos son los que están a cargo de las diócesis, las parroquias, los sacerdotes. Y más aquí abajo está el clero secular, que ustedes saben que también ahí tienen algunos ayudantes. De este lado están los abades y los priores. Entonces, esto es otro, como otra distinción del sacerdotado en la iglesia católica, los frailes, las monjas y los monjes. ¿Okay? Entonces, vemos este tipo de gobierno. Así se gobierna la iglesia católica, pero bíblicamente en ninguna parte aparece este tipo de gobierno neotestamentario. ¿Dónde comienza esto? Bueno, esto tiene mucho que ver, número uno, el imperio en el cual ellos se encontraban, que trataron de arropar todas las religiones después en el siglo IV, y trajo como consecuencia formalizar lo que había comenzado en el siglo III. Entonces, en las áreas de cambio de la iglesia, en con respecto al gobierno de la iglesia, es importante, y es lo que vamos a ver. Yo quiero dejarlo para la próxima semana, porque o si nos detenemos aquí, vamos a tardarnos mucho. Es el sistema jerárquico, un sistema de jerarquía dentro de la iglesia, fue visto muy tempranamente, pero todo esto fue producto de lo que sucedió en este siglo. Adelante, hermano Luis Miguel, por favor. Adelante. Entonces, factores que influyeron o influyentes en el levantamiento de la jerarquía eclesiástica, lo vamos a ver la semana que viene, fueron algunos modelos seculares y políticos, y eso, si nos metemos ahorita acá, vamos a tardarnos mucho para avanzar. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene vamos a comenzar desde esta lámina. ¿Le parece? Desde esta lámina, para avanzar el tiempo. Y vamos a ver algunas de las razones por las cuales se comienza la jerarquía dentro de la iglesia. Recuerda, hermano, que todavía en este siglo la iglesia católica no existía. Yo creo que usted, para que no se me vaya a enredar, la iglesia todavía no existía, pero hubieron algunos factores que influyeron que la iglesia del Señor tuviera un orden de jerarquía eclesiástica. ¿Está conmigo o no está conmigo? Amén. Espero, hermano, que esté entendiendo. De repente yo sé si usted está llegando nuevo, no vio las primeras clases, a lo mejor se siente un poquito como perdido, ¿verdad? Pero no está tan perdido, un poquito. Pero poco a poco, si usted sigue fiel al estudio, va a agarrar allí el hilo. Lo importante es que lo que veamos en este tercer siglo estemos claros de todos los cambios que la iglesia sufrió, que trajo como consecuencia la formalización en el próximo siglo. Y lo que hizo Constantino, ¿usted sabe qué fue lo que hizo Constantino? Cuando él toma, que es emperador, él llama a las iglesias cristianas y les dice: vengan conmigo, vamos a hacer una religión oficial, vénganse para acá. Las iglesias que aceptaron venirse con él, ¿usted sabe cuáles fueron? Las que estaban mal, fea, las que habían cambiado todas estas cosas. Pero siempre hubo un grupo de iglesias que se mantuvo firme, que no, eso está mal. El bautismo de niño está mal, la Eucaristía está mal, la parte jerárquica. Hubo siempre un grupo que se mantuvo firme. La iglesia lo que hizo fue arropar esto que está acá. Comienza la iglesia católica, la iglesia cristiana siguió predicando. La gran diferencia es que ahora este grupo político militar fue en contra de aquellos, lo que conocemos como las cruzadas y la matanza indiscriminada de los cristianos. Eso va a ser para el siglo V. ¿Está conmigo, hermano? Bueno, poco a poco. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene, por favor, no se lo vaya a perder. Arrancamos directo, hermano Luis Miguel, con la lámina que está anterior. ¿Oíste, por favor? Arrancamos con la lámina que está desde ahí. Amén, hermano. ¿Está conmigo, mi hermano? Amén. Bueno, vamos a tener un momento de receso, unos minutos nada más, por favor. No queremos terminar tan tarde el servicio, pero vamos a tener unos minutos de receso para poder estirarse, refrescarse, y comenzamos dentro de unos minutos nuestro siguiente servicio. Que el Señor